Buena gente, pues aquí estamos otra vez más, otra vez el pesado del Fali dice, hostia, el cabrón este, el puto moro, que no se calla ni debajo del agua, pues no, ajo y agua es lo que hay. No, en serio, vámonos con la, diríamos, sí, la tercera, el número 3. Y como número 3 puede ser de un top, puede ser, no, va a ser de algo concreto, vamos a hacerlo como bien sabemos, que es vender un juego. ¿Y quién es el mejor que vende en el reino? El que tiene un badulá, que claro está. Así que aquí me acompaña mi queridísimo Charlie. Charlie, ¿qué pasa, picha? Pues claro, para vender tenéis que contratar un tendero. Eso es así. Ustedes tenéis el conocimiento, pero yo tengo las cualidades de venta. Y la tienda, el badulá. Y hoy... y el badulá, por supuesto. Pero mira, no hay cosa que mejor se venda que los productos que se venden solos. Y hoy vamos a hablar de un juego que yo creo que se vende solo. Yo no me puedo creer que alguien se ponga un vídeo y vea cómo se ve este juego, cómo se mueve, y ya mínimo no quiera probarlo. La cuestión es la sorpresa, que yo creo que estás de acuerdo conmigo, que te encuentras después de la primera impresión que te da, ¿no? Si quieres, nos metemos ya directamente al ruedo. Sí. A ver, el juego... Este juego del que vamos a hablar... Es una puta joya, es un sorpresón. Es verdad que la gente que le seguíamos la pista, en el caso de Charlie mío, porque lo vimos presentado en un Nintendo Direct, indie, esto de ¿no? Indie. Sí. Y el rollo era que nosotros ya teníamos la pista de coger, yo digo, esto es lo que más me interesa del Direct, con diferencia. Y porque vimos unos movimientos... Bah, exagerado, tío. Que no veía cómo iba eso. Eso se notaba que era carne de garaje checoslovaco, ¿sabes? Y eso a nosotros nos flipa. Y ha sido un sorpresón. Ha sido un sorpresón para mí y creo que también para Charlie, supongo, será el tapado del año. Sí. No. A mí, por muchos motivos, entra casi... Si es un top amplio, a mí me entran los GOTY incluso del año. Yo diría, yo lo pondría en eso. Tipo de ironía, ¿eh? Claro, a mí me pasa lo mismo. Si un top en vez de un top 3, a lo mejor ya no, pero en un top 5, un top 10, sí. Y además que si luego podemos hacer un top, que cuando hagamos el programa ya podríamos decir un top del año, pues este y este, tal, lo que sea, o como hicimos, ¿no? Pues a lo mejor podemos tener una opción de decir, pues mira, top 3. Y la sorpresa del año, este. La decepción, esta. Pues la sorpresa, sin duda, o en el top, ahí, nuestro querido. ¿Qué juego es, Charlie? The Tourist. Jaja, pues nada, un temita y vamos con el The Tourist. Thank you. Pues nada, Charlie, yo te voy a dar paso porque aquí quiero que lo manejes tú, que eres el que tiene el badulá, que sabe vender. Vamos a empezar hablando de las bondades y poniéndonos un poquito en situación. Cuéntanos, ¿esta gente quiénes son? Cine multimedia, los que han hecho esto. Pues yo la verdad que no le seguía la pista, o sea, no era un estudio que yo tuviera en la cabeza. Y como una de las cosas que más me llama a mí de Turis, que aunque la primera impresión no te des cuenta, es un juego que técnicamente está muy, muy bien realizado. Y técnicamente no me refiero solo al hecho gráfico, ¿no? Sino todo lo que lo envuelve, lo que pesa el juego, cómo se mueve, lo que tarda en cargar. Son cosas que me llaman la atención porque son aspectos sobresalientes a unos niveles que pocos juegos se ven. Pues me puse el vídeo de Digital Foundry, ¿no? Y antes de hablarte del juego, pues te habla del estudio, como tú lo has llamado, Cine Entertainment. No, Y multimedia, multimedia. multimedia, ¿viste? Es que Yo estoy Intertainment. cambiando Le el he dicho nombre. yo antes, cuando hablábamos en privado, Shinen Entertainment, no sé por qué. Porque me sonaba más Claro, que ya se fuera el imagina. nombre, ¿sabes? Multimedia, no, tío. No me suena multimedia para una empresa de videojuegos, no sé por qué. Pues, y eso que está la nuestra querida Dynamic Multimedia en su momento, pero no sé. Por ejemplo. Pues nada, cine multimedia le vamos a llamar a partir de ahora. Si queréis buscar los juegos, ponéis Cine Entertainment en Google, pero aquí le vamos a llamar cine multimedia. Pues tiene varios juegos en su haber y de los varios que tiene, ¿no? Famoso que conozcáis rápido, que yo no sabía que era de ellos, es el ¿cómo es? Fast Nino o algo Far Cry así, Neo. que sale en Wii. Eso, que sale en Wii U y también está Sí. en Switch. El que Pues, el digamos que es esta gente se le conoce verdaderamente, bueno, ya diremos más juegos, pero se les conoce por este, por el, ¿cómo sobre se diría? todo. Por el F-Zero que Nintendo nos debía y no lo sacó en Wii U y ahí lo tenemos. Una especie de F-Zero Audio Suite, ¿no? Y Wipeout. Es Sí, una es una mezcla mezcla, pero de. la gente lo entendió como el F-Zero que Nintendo no nos regalaba, siempre se quedó con esa coletilla. Sí, un poco sí. Aunque para mi gusto es bastante más Wipeout, pero bueno. Lo que estábamos diciendo. Digo, ah, pues coño, sí, este juego es suyo, bueno. Pero no sabía que tenía un juego en Game Boy Advance. De navecita, que no, de esto que no gusta a nadie, que es, ¿cómo se llama? Iridium. Nanosoft es el de DS, ¿no? Sí. Iridium. Iridium, Iridium. Que un juego que técnicamente ya te habla de que este estudio, ese sentido, se lo toma muy en serio. O sea, son juegos, cuando juega un juego de este estudio, por lo menos lo que yo he estado viendo y el que he jugado, sobre todo de Turi, que técnicamente son impecables y tienen un trabajo de bastante profundo a la hora de optimizar los juegos y de hacerlo rápido, bonito, sin bugs, sin nada. Y a mí eso ya, a la hora de hablar de un estudio, yo creo que es un factor que valoro mucho. Dicho lo cual, para no enrollarnos los juegos, buscar Iridium 1 en Game Boy Advance. Yo me voy a poner a raspa nomás que acabamos de grabar porque estoy deseando cerrarlo. Porque es un juego que es realmente bonito. Un píxel perfecto, como un efecto 3D, Sí. como de juego de Mega Drive, pero muy bien realizado. La verdad que es sorprendente. Y tienes bastante juego en su haber. Yo no sabía que tenía tanto y ya le echaremos un vistazo. Y yo creo que a lo mejor algún día en otro programa podríamos hablar de ello también. Sí, claro, hombre, siempre que haya Pero dicho lo cual, recomendaciones, un garaje o algo. El garaje no. caray, ¿no? Qué cabrón. Nah. Ahora grabo desde el salón. Sí. Hay que de todas formas La cuestión. apuntaros este nombre, porque yo ya como recomendación, ya no solo de Charlie, sino también del propio programa en sí, de la gente de aquí, porque hay más gente que lo conoce que ha jugado al de Turi, me consta aquí en el, por ejemplo, 16 Bits era, nuestro querido Luisa. Y apuntar el nombre de la empresa, apuntar el nombre, seguirle la pista porque es que no hay, de momento no ha sacado ningún juego malo. Así que yo qué sé, digo yo que habrá que seguir la pista y sobre todo porque este juego, cuando terminemos, ya verás cómo os va a dar ganas de jugarlo. Pues sí. Dicho lo cual, nos metemos en el Turis, que como bien ha dicho Fali, es uno de los juegos del año pasado, que de los que en un top 10 lo meteríamos los GOTY seguro. Y es porque tú le llamas siempre que es una especie de Link's Awakening, ¿no? Sí, es como un Zelda en el sentido de, ¿no? De explorar islas. Es un juego de aventura, de exploración, de ir cogiendo tus habilidades para ir llegando un poquito más lejos, de buscar templos. Pero está enfocado de una manera muy divertida, ¿no? Las islas son bueno, son, no, no son, te iba a decir referencia, pero es que tienen hasta el nombre No, no, sí, son de las islas reales, ¿no? están Si y vas a basadas y la Ibiza, se forma, llama sí. Ibiza. Pero si vas a Ibiza, se llama Ibiza, no Roberto Larcos, para que no entendamos. Y entre los efectos de luz, que es lo primero que te llama la atención nada más que llega, te encuentras de vacaciones, un juego que es como irte de vacaciones, porque aunque no es que sea difícil, pero sí tiene puzzles que tienes que están currados, tienes un momentito de plataforma más curioso, es un juego que maneja todo eso de forma muy inteligente y se desborda en los templos, tanto a la hora de encontrarlos como sobre todo dentro de ellos. Yo creo que lo primero que te llama el juego es que nunca te empuja. Siempre tienes cosas que hacer, juega sin presión. Yo creo que sería la palabra y lo digo en el mejor de los sentidos. Es un juego de, lo que digo, de irte de vacaciones, de irte de una isla a otra, de explorarlo todo, de divertirte, pero con un tono chill out que la verdad que te llega, que descansa, que si ya has tenido un día duro, echarte una horita de Turi, no solo no te ha agobiado o dices, es que ahora no tengo la cabeza para nada, te echas un de Turi y te lo juegas a gusto y sales hasta de buen rollo. Pues sí, pues sí. Además que justo eso. Yo el juego, es un juego que cierto, porque más ya en el momento que lo jugué, no, yo no suelo leer análisis, ¿vale? Suelo leerlo a posteriori. O sea, yo me tengo que pasar un juego, entonces ya leo el análisis, no antes. No me Claro, gusta, a mí eso es no, lo tuyo. no por intoxicarme, que hay gente que lo hace muy bien, hay muchísimos amigos y conocidos a los que le tengo aprecio y hacen análisis, pero siempre os consumo a posteriori. ¿Por qué? Porque yo tengo me quiero formar la opinión. Tanto positiva como negativa, con los pros, los contras, los fallos, las virtudes, todo. Yo, sin nada de intoxicación, que no es no en el mal sentido de la palabra. Y luego, una vez ya consumido el juego, o a lo mejor ya abandonado, porque hay juegos que me han parecido súper bodrio, lo he abandonado, he leído análisis y lo han puesto por la nube, digo, pero este que se ha fumado. Y luego, a mí me pasa eso, que yo lo hago así. Y luego me encuentro los análisis, los leo, los consumo y hostia, pues mira, pienso igual que yo. Esto no lo pienso yo igual, esto tal. Y la Pues esto no me gente, había dado cuenta, ¿no? claro, y además, en su mayoría hay una cosilla que han pecado, que eso es un cliché muy fácil, lo han catalogado como el típico juego de verano. Sucede en islas tropicales, islas de ambiente cálido, es muy propenso a pensar, pues, un Ibiza, un Santorini y tal, un Hawái. No caigáis en ese tópico, ¿vale? No es un juego para verano, es un juego para disfrutar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y sobre todo es un juego, como bien ha dicho Charlie, un juego pausado, pero entretenido. Siempre tiene algo que hacer, pero sin agobio, no te fuerza. Y es muy fluido, sobre todo tiene un flow, un ritmo, una forma de enlazar una isla con otra, una mazmorra con otra. Las ganas que te apetecen de, bueno, voy a sacarme este minijuego, voy a desbloquear esta habilidad porque me han dado una criptografía nueva que me va para una pista de. Uy, ah, mira, voy a dar la vuelta hasta. Porque encima el juego, ya ahora hablaremos del aspecto gráfico y técnico, tiene un giro de cámara. Es un juego que te permite un giro de cámara así, total, 360 grados, que te anima a usarlo mucho. Yo estas cosas solo las recuerdo del Fez. Me suena, a mí siempre me ha dado esa sensación este juego. Esto me ha recordado a eso, a Fez. Que Fez usa muy bien lo de girar las cámaras para ese efecto 2D, 3D, pseudo 2D, 3D. Y este me obligaba, o mejor dicho, me incentivaba a ello. Y lo agradecía. Decía, coño, voy a girar la cámara porque. Y al final, hostia, un recoveco aquí. ¿Esto qué? Hostia, aquí se puede poner algo. Aquí hay algo, Que juega espérate. muy bien con la perspectiva, como tú dices. Sí, sí, Hay sí, sí. un, pues no, o sea, pasan muchas cosas. Con la perspectiva te juega muy bien. Pues poner un ejemplo muy claro. Hay una mazmorra, ¿no? Para no hacer mucho spoiler tampoco, ¿no? Pero hay una mazmorra que hay un momento que tienes que saltar sobre unas bolas azules y hasta que no pisas todas las bolas, no, digamos, no se activa el templo, no se activa el final del templo, ¿no? Y esas bolas, para que nos entendamos, es como una X suspendida en el aire, y donde un extremo de cada palo de la X está más bajo y el otro está más alto, y se cruzan los dos. Pues ahí tienes que ir jugando con la perspectiva para encontrar la mejor manera de saltar de uno a otro y descubrir, incluso con la propia telía, para que tú no veas que todavía te falta un círculo por pisar. Y es algo muy sencillo, muy difícil de explicar, pero que realmente cuando juegas funciona como un plataforma y un puzzle en ese momento, ¿no? Sí, y sí. Un puzzle con la perspectiva, pero plataforma porque tienes que dar salto muy preciso. Sí, salto y, de pixel perfect, casi. Claro, claro, exactamente. Y así con muchas cosas, ¿no? Los puzzles no son evidentes. Una vez que caes, dices, ah, claro. Pero tampoco son evidentes y son divertidos de encontrar. Así te, habrá, no te vas a atascar mucho, pero habrá algún momento que te ataque. Y sobre todo, siempre que te los acabe, te va a despertar una sonrisa y decir, hostia, qué ingenioso, ¿no? Porque el terreno tampoco es muy amplio. A ti te da una sensación de que tú estás en cada isla y es muy amplio el juego, pero tampoco son islas más bien pequeñitas y tampoco te puedes perder mucho. Sí, pero un ejercicio. Es un ejercicio de imaginación, de sobre todo de diseño, porque en tan poco espacio han creado un ambiente que te da la sensación de que, claro, como lo han hecho por supercapas, entonces hay una capa que es la principal de la isla, la que te presenta cuando llegas, la capa digamos la capa en altura, porque tiene como dos alturas cada isla, luego la capa subterránea, la mazmorra en concreto, si es que la isla la tiene o no, el minijuego, porque claro, cada dependencia actúa en forma de minijuego. El cine es uno, los arcades son otro, la galería de arte es otro, sí. La playa es otro. Hay una isla, ¿no? Que yo creo que es un buen ejemplo para el resto de juegos. Cada isla tiene sus rollos, tiene sus pruebas, tiene momentos muy divertidos, porque el sentido del humor, ¿no? Aunque esto podemos pasar un poco de puntilla, pero el sentido del humor está presente también. Hay un sitio donde te cambias de ropa. Y el muñeco, que al fin y al cabo es como un píxel en 3D, para que no entendamos, pues se pixela todavía más la pantalla para que no se vea que te estás cambiando, ¿no? Visualmente siempre te ofrece puntos divertidos de cómo están hechas las cosas y cómo reacciona la gente con la que interactúa. Ahí, que me había quedado silenciado, que soy tonto, tío. Y estoy hablando yo aquí, digo, ¿esto qué? No se mueve la onda. ¿Y qué pasa? Que también hay una cosa muy curiosa, ¿vale? Muy curiosa, que a mí siempre me ha gustado, ¿vale? Y es lo que también, igual que me ha pasado, porque este juego no se basa en ningún juego, pero no oculta para nada las influencias que tiene. Él tiene una base de influencia, este estudio lo ha hecho muy bien cogiendo ciertas cosas de cada género y haciéndolo muy bien. La mezcla ha salido estupenda y no se ocultan. Y entonces, por ejemplo, el puzzle que tú indicabas antes, que son los que básicamente funcionan las mazmorras, el tipo de jugabilidad, yo la orientaría a ver si habéis jugado Landstalker de la Genesis, de la Mega Drive, y es eso, justo, es eso, es un salto de, entre comillas, de pixel perfect, casi, no casi todos los puzzles porque son muy variantes, pero muchos de ellos son de eso, de llegar al sitio exacto, que a lo mejor no es que te caes y mueres, sino que tienes que volver para atrás y volver a intentarlo, tal. Tienes que saltar preveyendo que la plataforma se va a mover a cierto lugar para eso, caer eso. Tú justo en el momento que llega la plataforma, tiene mucho de eso. Y al mismo tiempo eso es un puzzle. Sí. Entonces se transforma en una especie de prueba de habilidad y puzzle al mismo tiempo. Y lo hace mucho, lo hace en todos los templos y siempre le funciona muy bien, ¿no? Y a mí eso me encanta. Sí, sí, además, es que sobre todo yo la sensación que tenía era eso de ser un puzzle o digamos una mazmorra o un requerimiento con satisfacción, ¿vale? O sea, muchas veces tú juegas un juego y sientes que lo has pasado y dices, ah, vale, le he pasado. O lo que sea, pero este tiene la satisfacción y dice, coño, le he conseguido, venga, vamos a seguir. Y tiene, uy, qué guay, le he pasado. Y ahora, pero con ganas de, vale, le he pasado, pero venga, dame la pista que quiero ir a otra isla nueva, que esta ya la tengo hecha. Y te entran ganas, Y además que te lo acabas, sí. Te sientas y te pones y no para. El típico que te vas a acabar 100% casi seguro, por puro gusto. Porque es lo que tú dices, el primero, la sensación de desbloquear cada isla y tener una isla nueva que explorar. Es alucinante, o sea, que es lo que te mueres de ganas de ver más, de conocer a más gente, de que te ponga nuevas pruebas. De cuando llegas a la isla esa que os he dicho antes, de estar los arcades, hay un sitio de esto de que te dan dinero por unas cosas, unas diamantes que cogen una mina, hay un cine, hay una galería. Y ahí de esos sitios te derivan muchas pruebas que van a otras islas, por ejemplo, ¿no? Hay un tío que te pide para el museo fotografía, te da un nombre sugerente, sí, sí. Y tú tienes que caer por o bien una frase que te ha dicho uno o por una actitud a quién le tienes que echar la foto, ¿no? Que normalmente siempre son a personajes, ¿eh? Algunos que son muy fáciles, te dice, busca a un jugador. Y dice tú, está en la misma isla, en la misma calle donde está la galería, y un tío que es el que te reta a pasarte su récord en los arcades. Le hace una foto y eso sería la prueba. Pero hay otros que son mucho más sibilinos, que tú tienes que caer. Y es eso, son todo el rato pruebas que tú vas descubriendo poco a poco, con un paseíto en barca de arriba abajo, Sí. y que se disfruta un montón. Que es que no puedes parar, porque es típico que dice: voy a echar una partida de 10 minutos y te has echado una hora y media y ni te has enterado, porque siempre estás motivado por algo. Sí, además, luego encima el juego lo hace muy bien el hecho de coger cameos de todo tipo. Sí, Vamos a hablar, sin pues, problema. ya no solo empezamos, ya el juego te lo ofrece nada más empezar, pues, con los nombres de la isla, que es lo primero que te entra por la vista, y dices, hostia, Ibiza, Ibiza con Y, Santorini, Santorini, Sí. no sé qué, Hawaii, no sé qué, tal, tal. Pero luego encima, pues tienes un montonazo de cameos, pues yo qué sé, por ejemplo, tienes a Maradona, ¿vale? Tienes Sí, aquí Maradona, a. buenísimo. Es que, tío, de Maradona, además que es complicado el de juego de fútbol hasta que le coge el truco, ¿sabes? Luego tiene al típico maromo de playa de esto de Miami, ¿vale? De que está Sí. haciendo que está haciendo dominada ahí en la playa y tal. Tienes a lo que dices bien, al típico friki que está en el salón de juego y que batía todos los récords y en plan que estaba ahí, que tenía todas las máquinas con su nombre. Así son todo el rato cameos, cameos, cameos, cameos. Y bueno, vamos a hablar un poquito del aspecto técnico gráfico, ¿vale? Si te parece bien, Charlie. Y ya luego nos meteremos en una. Porque ya no. Tampoco es que dé mucho más de sí, porque no tampoco es justo hacer Es un spoiler juego ni contar que no más te cosas. sale. Cuesta hablar en bloques de él porque no te sale, porque todo te recuerda a qué bien hecho está hecho esto, lo otro, ¿no? Hemos intentado decir, vamos a hablar primero de esto, de lo otro, y al final vamos a hablar ahora del aspecto técnico, pero ya hemos dicho un montón de cosas, ¿sabes? Que, Sí, además que ¿no? nos que ya solo que vamos a hablar eso del aspecto técnico de gráficos, sobre todo por lo del sistema de cómo se han montado los gráficos, que es lo que han hecho esta empresa y tal. Y luego vamos a dar unas pautas en el sentido de cuál es nuestra opinión de qué le falta, qué no, y si hay algún pro y un contra, porque si nos metemos de lleno más en lo que sería la temática y tal, el juego no es muy largo y vamos, te rompe esas sorpresas que continuamente te da. Y yo creo que es más bonito jugarlo y que te las lleves tú, ¿sabes? Totalmente. Pues nada, venga, cuéntanos un poquito así por encima todo lo que es la parte que tú y yo ya hemos hablado en privado, la parte gráfica. Cuéntanos eso. Hombre, yo creo que hay varios pilares que llaman la atención. Primero, el aspecto visual, ¿no? Que es una especie de un Lego Technic, ¿no? Bien montado, todos son piezas cuadradas, que entre ellas pues ya forman, valga la redundancia, la forma que quieran, más rectangular, más grande, y con eso se forma todo. Desde el césped hasta el fuego, el propio agua, una ola entra en la arena y cuando se va evadiendo, no, las espumas blancas son cuadraditos blancos, ¿no? Pero lejos de hacerlo sencillo, se ve complicado. O sea, realmente es un aspecto claramente artístico y no por salir del paso. Es la primera gran impresión que da. Yo no sé si tenéis el muñeco del 30 aniversario de Super Mario, el amiibo, que está así como con bloques, cuadraditos. Sí, sepa. Sí, Digamos, pues esos son los gráficos, realmente, sí, para que nos entendamos. Oh, tío. Y además que el Y bigote y todo, ¿sabes? Que el protagonista va con sus gafitas y su bigote, ¿sabes? claro, bueno, el protagonista es un crack. Y te llama la atención, y viendo esos vídeos de cómo se hizo el juego, pues al parecer lo que utilizaron es un programa que te crea así directamente las cosas en bloque cuadrado de píxeles, de como lo quieras llamar, ¿no? Una especie de pixel art en 3D, para que no entendamos la impresión que te da cuando lo ves. Y que el tío, manejando el programa, probando uno que estaba explicando qué era lo que habían utilizado, en un momento hace un arbolito, hace una calle, hace un no sé qué, y se ve que es muy fácil de utilizar y y tener un aspecto muy, muy bueno. Entonces esta gente, pues evidentemente eso lo han bordado, porque una cosa que sea fácil y otra cosa es bordarlo, ¿no? ¿Sí? Y te llama y te entra por los ojos increíblemente, porque ya no solo es que esté bien hecho lo de los bloques, es que los colores que tiene elegido, la luz ambiental. siempre Ibiza, Partículas, tiene ese típico partículas, acto tío. de claro, partícula, Hasta la hoguera, como tío. Es que lo que tú estás bien diciendo, la está hoguera. todo hecho con cuadraditos, pero hasta la hoguera tiene sus propias partículas con mini cuadraditos. Sí. Y el En el agua. agua, si la luna hay unas partes, hay partes que llegamos de noche, cierta isla, depende de donde lleguemos, está atardeciendo, de noche, lo que sea. El reflejo de la luna en el agua del mar La luz es que es algo que está llevando es increíble porque demasiado. Es no demasiado. solo la ambiental, sino la que irradia. Porque, por ejemplo, tú has dicho lo de la luz de la luna, yo no sé si sabe una parte. Voy a pasar muy de puntilla sobre esto porque no quiero que sea spoiler, pero es como una especie de luciérnaga. Sí. Que Cuenta, cuenta. tú, sí, ¿no? Porque que son muchas y como que te siguen, ¿no? Sí. Pues cada luciérnaga irradia su propia luz y si tú, que yo me puse a investigar, te pones a chocarte con los elementos, ves que dan una luz perfecta. Hay momentos en el que coges a lo mejor una lámpara, ¿no? O estás contra un enemigo y le coges como la cabeza que irradia una luz roja. Y si tú esa luz la enfocas en una pared, ¿no? Que a lo mejor esa pared tiene un borde, pues el borde se ve, la sombra de ese borde en la pared perfectamente delineado como tú lo tienes cogido, ¿no? No está hecho a lo rápido tampoco eso. Eso también está bien conseguido. Entonces, claro, al principio te puede parecer un aspecto simple de que tú digas, ah, este es un juego a lo indie mal. Y es un poco ¿Qué todo lo va? contrario. Técnicamente es sobresaliente. Y lo que más llama la atención, que tú lo dices muchísimo y es que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que el juego pesa una mierda. Sí, 200 megas. 200 megas 200 un megas. juego que verdaderamente no tiene una banda sonora brutal, que no es lo que más ocupa, pero ¿cómo se mueve? Técnicamente y gráficamente, cómo es el juego y lo bien fluido que hay, y que tampoco es. A ver, es corto en el sentido de realización, de desarrollo, o sea, que no es un juego que te va a llevar. No es un RPG de 100 horas, pero tiene su tamaño, sus cosas, y de verdad que está todo muy bien montado. Y a mí Los que. desenfoques, tío, de Claro, cuando yo se ve tengo una isla de una. fondo y está desenfocada. Yo en mi cabeza tengo las nociones de programación que yo tengo, y digo, ¿cómo coño has metido en 200 megas esto? Si hay juegos de móvil que ocupan giga y pico y son una pedazo de mierda con menos Claro, claro. cantidad de trabajo y de aspectos técnicos que este juego y ocupan 5 veces más. Y a Y mí me ya ha no solo sorprendido. que gráficamente sea muy contundente, ¿eh? Sí. Contundente de que te asombra, sino que es que además va como un tiro, o sea, sus 60 Hz, no tiene un tirón, No, no, un juego de no. parche, de juego versión 1.0 y ni un puto parche y ala. Y juego completo, ala. Yo me quedé loco, tío, la verdad. Pues yo creo que es un poco, ¿no? El aspecto técnico sin querer decir más, refleja eso, la luz del atardecer, la luz del día, la luz de la noche, todo. Todo es realmente precioso. Hay momentos que estás en una isla de noche solo y la sensación es alucinante. Realmente te transporta a los lugares que tiene, pero también la ambientación dentro de las mazmorras. Porque el sonido, que si bien es verdad, la banda sonora no es espectacular porque no la utiliza mucho. Es un juego que quiere todo el rato que tenga un sonido ambiental que es alucinante. Estás debajo del agua. Y parece que tiene los oídos entaponados. Sí, verdad, verdad. O sea, sí, ¿no? O sea, Hasta los realmente pescados, mira, me no. estoy recordando ahora cuando hay una parte que bucea, que está bajo el agua y tal, si te acerca un banco de peces y tal, los peces interactúan contigo, la alga al pasar se mueven. Es que Claro, porque encima ese suena. efecto borroso, turbio que tiene el bucear Sí, el bajo el agua, blue. que no se ve bien, la luz que cuanto más cerca estés de lo que es la superficie, más claridad y más luz, cuanto más descienda, más oscuro todo, vas perdiendo nitidez. Está muy, muy bien hecho, de verdad. Sí, que va profundo. Bueno, y no más, has dicho una cosa que no quiero pasarla por alto, porque yo creo que esto entra dentro de lo técnico. Cuando vas andando, cómo se mueven las palmeritas. Si hay palmeritas chicas y te chocas, se mueven. ¿Cómo está animado todo? Sí, ¿Cómo el se mueve tu viento, que hay personaje? viento y El mueve, mece viento. las palmeras y todo, o sea que una locura, tío. Cuando te choca con las cosas, las partículas, como tú bien has dicho, porque ya no solo eso debajo del agua es turbio, sino que van pasando de repente una partícula adelante. Hay una bulometría, creo que se llama así, Sí. que estamos conseguidos. Hay una parte de lluvia, que eso me cago en la leche. Eso es. Yo no flipaba tanto con la lluvia desde Metal Gear Solid 2, vamos. No, no, no, de verdad que parece una. Lo que estamos diciendo con un juego indie súper barato, porque es verdad que cuesta 19,29, ¿vale? La tienda, en el shop, pero es que vale cada puto céntimo de los que pagas, ¿eh? Cada puto céntimo, vamos. Yo, Si vamos, vale hace 30 mucho. euros también, ¿no? Y te lo está diciendo un tío que se compra. Bueno, intento comprarme casi toda la actualidad dentro de mi límite económico, pero todo lo que sea potente y que yo quiera jugar, me lo compro. o intento comprármelo, me quito de aquí y tal, pero de verdad, yo hacía mucho que no me sentía tan a gusto gastándome el dinero. Digo, venga, es que hay veces que a lo mejor, por ejemplo, yo qué sé, pues me he comprado un juego y he dicho, uff, este juego me he disfrutado, pero 70 euros no los valía. Este no, este me ha parecido 20 y digo, mira, si hubiera costado 30, lo hubiera pagado. Es que me ha encantado, me ha encantado. Es eso. Me ha encantado. Oye, qué guapa la parte del arcade, ¿eh? En la isla donde he dicho antes que estaba el museo, la galería y eso. Hay un tío en la puerta que te reta, que es el que le hace la foto del jugador, que te reta a que te pase sus récords. Sí, en tres arcades, son tres arcades, sí. Claro. Y al principio dice tú, joder, es difícil y aparte te cuesta un dineral. Sí. Que el dinero, por lo menos de primera, no es nada fácil conseguirlo. No, no. Ya una vez vas avanzando y estás machetado, por así decirlo, ya empieza a ser relativamente fácil. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo que no creo que sea mucho spoiler, pero para que veáis la finura del título. Uh-huh. Si en un sitio donde puedes usar, ¿no?, te puedes cambiar de ropa, te pones una camiseta, no te lo dice en ningún momento, tú caes. Te pones una camiseta que es una especie de un muñeco del Space Invaders, ¿no? Así todo bonito, de como de videojuegos retro, guay. Sí. Te pones esa camiseta, si vas al sitio de los arcades, el tío te lo deja tirado de precio el jugar. Dice, hostia, cómo mola tu camiseta, me encanta, no sé qué. Que los mejores juegos son los de la vieja escuela, ¿no? En donde te empiezas así, porque es un viejo, ¿no? El que tiene la recreativa y te lo deja tirar de precio, entonces puedes jugar lo que te dé la gana y hacer todos los intentos que quieras, porque seguramente ya te pille con dinero y te lo pasa increíble, porque eso es otra. Tú te metes los jueguecitos y no te vayas a creer que son copia pega, no. No. Son homenaje a otro juego, ¿no? Hay uno que es de coger barreño de dinamita, que recuerda artísticamente mucho a lo que sería un Super Pan. Sí. ¿No? Gráficamente, pero tiene una función casi más de Pac-Man, ¿no? De que si te coges una especie de bola, sí. Te transformas en invencible y puedes aprovechar para matar a todos los enemigos. Y tienes que hacerlo porque... el tío que te reta para hacer las puntuaciones, que no son nada fáciles, pues para ese juego, para puntuarte, tienes que cargar a los enemigos. Entonces tú ya no estás jugando a pasarte la fase, estás jugando a intentar pasártela con el mayor combo posible o con el mayor número de puntos. Sí. Y bueno, y ahí te puedes pegar una buena tarde, ¿eh?, solo con los arcades. Porque después tiene otro que el es Tumble claro Pop. Homenaje. A los Snow Bros, sí. No, yo. Sí. Es el que más me gustó a mí de todo. ¿Cuál? El de... El que parece como si fuera el Tumble Pop, tío, que se ve ahí en plan Snow Bros, que tiene que saltar, ¿sabes cuál te digo, no? Ese es el que estaba yo diciendo. Sí, es el que más me ha gustado, ese. Sí, esa es la verdad. Yo le cogí tanto vicio, tío, que ya me tenía que matar. O sea, llegó un momento, que estaba a punto de llegar al récord, y le cogí tanto vicio que cuando ya conseguí el récord, digo, yo, pero es que ya no me matan. Y llegué a pasarme todos los niveles, a volver a pasármelo todos los niveles, porque ya iba modo cuando algo le cogen la finura, el flow, y sí, ya sí, no sí. Puedes perder. Y me tuve que matar y todo, pero chulísimo. Antes de cogerle ese bicho. Yo me tuve que poner un Tumble Pop, tío. Me tuve que poner un Tumble Pop después de eso. Claro, pues normal. Pero hay otro que es una especie de FC que también recuerda mucho, ¿no? Artísticamente a su Farra Cisneo. Exacto, o sea, y la que música, es una especie de homenaje música. A su propio juego, la misma música, o sea, el tema de la música. Porque bueno, la música es eso, cada recreativa tiene su propia música, que es totalmente chipune, que suena precioso. Y este, el Farra Cisneo, a mí es el que más me costó, yo que se me suelen dar miedo los juegos de velocidad, es el que más me costó, porque realmente llegar al récord que te para vencer al jugador que está en la puerta, tienes que hacer unas vueltas... buenas, no, de cojones, o sea, sí. no chocarte con ninguna nave, coger bien la curva, frenar solo en un único sitio, pero que tienes que frenar así, sí. Los bonus. Sí. Brutal. Y el otro, si no me acuerdo mal, era una especie de... era un Arkanoid, ¿no? Sí. Ah, sí, es un Arkanoid, pero con reglas como nuevas, ¿no? Tiene unas cosas que no existen o que es más de Arkanoid, de estos ya más del futuro. Sí, me recuerda un poco a Ricochet. No sé si la juega. Sí, sé cuál es. No lo he jugado, pero sé cuál es. Pues más así. Y pero que muy guay, o sea, que como juegos independientes son de puta madre, que la tarde que te pegas tú jugando a los arcades, porque te pegas una tarde si quieres ganarle los récords al tío. Sí, sí. Es una tarde que te has echado de juegos retro increíble. No, no, el juego cumple con todos sus cometidos. El juego, todo lo que abarca, todo lo que ofrece y todo lo que se. Porque es verdad que se. Que a veces se dice, hostia, este juego se va a meter. Se va a permitir una licencia. A ver si le sale bien la jugada. Todo lo que ofrece, lo que Todo intenta le y lo sale. que hace, lo hace bien. Pero bien a un nivel sobresaliente. No un bien, sino un sobresaliente de verdad en todo. Sí, Yo creo pero que está incluso la dicho historia. ahí, ¿no? Sí, hasta la historia. Yo es que es lo que no me quiero meter ahí, Charlie, No, porque la no, historia sin es. hablar de ella, sin hablar de ella, yo creo que se puede decir un poco lo que te hace sentir. Y la historia al principio, tú te puedes creer que es un juego más tonto Sí, y sí. vas descubriendo de repente que lo que estás haciendo en los templos sirve para otro objetivo, ¿no? Sí. Y joder, es que está bien, o sea, una historia es buena o mala. Pues esta, yo diría que es muy buena, simple y llanamente porque es un contexto perfecto para el juego. Sí. Además, pero además que mola porque todo lo que ofrece, incluso con el final, que el final mola por lo que sucede y tal, no vamos a decir nada porque así os lleváis la sorpresa. Pero el juego lo hace. Es eso. Es un juego cuando se hace con mimo, con cariño, Claro. con entrega y se nota muchísimo que se le han metido un cariño, un mimo. Es como en su momento, lo digo yo, es que a mí siempre en muchos aspectos me ha recordado pues a otros indies buenísimos como puede ser Fez, que lo nombro mucho porque juego de cámara y eso es muy similar y de gráficos también Sí. en otro aspecto, pero es Pues similar. es que hace otra pildorita de esta, ¿eh? ¿Vale? Claro, No me quiero Fez. entrometer aquí con los oyentes, Lo pasa que Fez, el pero es. problema es el creador, que es el problema. A ver, si hay que hablar de Fez, hay que hablar del creador y el creador, el pobre, Bueno, está un pero los poco. grandes genios son así, tío. Son Sí, gente que pero está no ha tocada dejado ya. sin Fez 2 y sin Twitter y sin nada. El majara un pobre. Un poquito. El fish este. Pero sí, yo creo que ya en esto ya hemos dicho todo, Charlie. Vamos a dar una opinión Sí, yo creo final que sí. así de lo que no. Lo que tenemos como sensaciones, como sentimientos, que no son encontrados, sino sinceros y directos, sobre lo que nos ha parecido de Turis. Nuestra recomendación de cara a comprarlo ya la tenéis muy clara porque habéis visto con la pasión con la que hemos hablado. Pero sobre todo da unas pautas de qué es lo que. Qué sensación final hemos tenido con él. Y sobre todo si hay algún pero, tío. Que la gente también va a decir, coño, ¿todo bueno o qué? Venga. Venga, Charlie, dale tú primero. Hombre, la sensación es primero que vale cada euro que cuesta. Es un juego que es casi injusto comprarlo en rebaja porque es un juego sobresaliente. Que por encontrarle algún pero, yo creo que es tan excelente en tantas cosas que hay veces que tiene que hacer alguna prueba más tonta o que algo tampoco es tan excelente como lo demás, que te choca un poco y eso pasa de vez en cuando, ¿no? Que es un juego que a veces le falta creérselo del todo. Para ser una obra maestra indiscutible, pero yo creo que está muy cerca de eso en cuanto a lo que quiero ofrecer. Un juego que no peca de grandilocuente y de probar muchísimas cosas, sino de lo que homenajea y lo que se arriesga, como tú bien has dicho, lo hace muy, pero que muy bien, con esos dos o tres momentos un pelín más tontillo, pero eso es, te diría que es el 10%. Y que en un paisaje contenido, porque al fin y al cabo no son tan grandes las islas o los templos, los explota al máximo. Las posibilidades que tiene, la capacidad de sorprenderte con secretos, con puzzles, con los templos, con la gente con la que habla, con las cosas que pasan, con la historia que al final, lo que parecía que iba a ser un poco más tonto, al final es algo más tocho y que te ha servido para que tenga un sentido haber jugado este juego y no solo disfrutarlo como lo que yo digo, que es un juego de vacaciones, no de jugarlo en vacaciones, como tú bien has dicho antes, sino de un juego de vacaciones en el sentido de que te transporta a su mundo y a sus reglas y a su historia. Y sobre todo un juego muy sólido, que no te vas a encontrar un tirón y que lo vas a disfrutar muchísimo. Pues sí, yo poco que añadir a lo que ha dicho bien Charlie. El juego, si tuviese que ponerle algún pero, es que yo hubiera querido que el juego hubiera sido más largo. Y Sí. en algunos aspectos, sobre todo, el único así, no le voy a decir porque es que no le voy a poner un pero porque el juego es un juego que juega con lo minimalista, pero como juega con lo minimalista lo hace muy bien. Y el minimalismo, un poquito de mala pasada le juega en el sentido del menú. El menú de habilidad interno te da a entender que te quedan pocas, porque los espacios son muy definidos. Entonces sabes que te quedan pocas habilidades por conseguir, pocas islas por descubrir. pocos cosas por coger. Entonces sabes que te acerca al final cuando ves que está todo lleno y dices, ay, mía. Es como en un Zelda. Vamos, para que haga una idea. Entonces, en un Zelda tú estás viendo, vas cogiendo, pues, lo que sé, las aletas de Zora, ¿sabes? El símbolo de tierra, tal. Sí, ves esos dos circulitos vacíos que sabes que son dos habilidades. Dices, joder. Y claro, y te da esa cosa de, me cago en la leche, esto ya está en el final, me cago en todo. Y eso te jode. Yo lo único pero que le pondría es eso, que yo por mí lo hubiera hecho más interconectada las islas, porque es cierto que las islas tienen su vida y todo muy bien, pero tienes que desplazarte entre isla a isla. Y yo hubiera preferido que me hubieran dejado disfrutar a los Wind Walker de ir yo con la barca entre isla a isla, que lo hubiera visto a lo lejos, con un mapeado grande y cada isla, pues que hubiera habido más cosas para hacer en el sentido de más... Sí, porque hay una parte en Hawái, si no me equivoco, que, sí. que puedes navegar y es divertido, ¿eh? Cómo se maneja, cómo... Claro, porque, por eso, digo, te sacan la habilidad no es fácil, esta y no le sacan partido. Sí. Eso sí es verdad, eso sí, no lo había pensado. Pero la verdad que sí, hubiera estado más guay así con la isla. Aunque estuvieran muy cerca una de otra, que estuvieran interconectadas entre una y otra, pues tuviera alguna pruebecilla o alguna carrera, alguna cosa. Eso sí hubiera molado, la verdad que sí. Sí, y además que le puede, que da pie a ello, que la isla te hubiera podido meter 200 minijuegos y totalmente lógico y con sentido en la historia, en el contexto y en la ubicación, pero... Bueno, no vamos a pasar nada. Sabemos que esta gente han tomado nota muy bien de lo que ha sido... lo que ha repercutido, lo bien que ha vendido bien, que ha gustado mucho, todas las críticas y en todos lados donde miréis tiene una notaza, por algo será. Y yo lo único que deseo es que continúen con esta fórmula, con esta historia, que lo hagan todavía, que ha sido una forma de, como un ejercicio, una prueba de nivel, que la ha salido con una matrícula de honor y que yo espero que en el futuro esta misma fórmula la expandan a un nivel muchísimo más amplio, porque pueden. Y que permitan eso, sobre todo. Es que es una contradicción, todo. Porque al mismo tiempo, qué difícil es hacer una segunda parte que esté al nivel de este primer juego, y al mismo tiempo es muy fácil, una vez que te lo pasas, visualizar una segunda parte con más cosas, ¿no? Y encima, pero en esas más cosas, yo lo que quiero es eso, de disfrutar de un poquito más de mundo abierto, digamos, porque este juego le mezcla un poquito de mundo abierto, tampoco, digamos, un Red Dead Redemption, ¿vale? Ni nada de eso, pero un mundo abierto que puede interconectar todo de otra manera, ya lo entenderéis cuando lo paséis, y eso se va a agradecer porque lo va a catapultar todavía a unas cotas de calidad mucho más altas de las que aún así ya nos han ofrecido, ¿sabes? Sí, vamos, a precio de comprarlo ya y disfrutarlo, pues, y ir preparando la cartera. Exactamente. Pues nada, esta es la tercera píldora. No hay más, yo creo que no hay más que decir, porque es que hemos dicho todo lo que había que decir. Ya sería meternos en el berenjenal de hablar de la historia, de los secretillos y tal, que no vamos a hacer, lo vais a disfrutar vosotros. Y teníamos esa cosilla, tanto Charlie como yo, de hablarlo, porque son estos tipos, estos juegos frescos, estos juegos súper originales y con su propia alma, tiene un alma así muy alegre, muy dinámica, que merecen la pena y que hay que recomendar y sobre todo vender. Hacemos labores de marketing. Encantado de la vida, porque es que el juego de verdad lo merece. Totalmente. Pues nada, Charlie, despide tú, tío, que ya he hablado yo hoy un montón. Que, pues nada, amigo, que esta es nuestra tercera periodita, que la verdad que yo tenía muchas ganas de grabar, porque yo a pesar de la cuarentena, pues como tengo una tienda de prensa, de alimentación, pues vendo pan, vendo periódico, pues estoy abierto por las mañanas y no estoy pasando una cuarentena como vosotros. Pero he podido, ya con esta periodita yo me doy por satisfecho, porque he defendido un juego que además me recomendó Fali y que mínimo es la sorpresa del año y uno de los juegos del año pasado, y que sinceramente, con que alguno de vosotros lo compréis y nos digáis un día, ostras, pues muchas gracias por el podcast, porque la verdad que no tenía yo ubicado este juego. Y vaya sorpresa que me he llevado, pues yo con eso ya, me ha llevado, ¿eh? He hablado como el trolo. Ay, eso. Es que el espíritu del trolo, del Trollian Wallace. Trolo, me ha aducido, ¿no? Lo inunda todo, aquí siempre, donde se hable, se nombra el trolo. Está siempre algo manchado, el coronavirus de reina. Que lo quiero mucho, un besito, Jaime. Y nada, que muchas gracias, Fali, la verdad que ha sido un gusto, como yo sabía. ¿Te acuerdas que te dije? Tengo muchas ganas de grabar contigo el de Tutti, porque seguro que le hacemos justicia. Y yo me voy con la satisfacción de que creo que le hemos hecho justicia, sí. Y ningún spoiler, a un juego que vamos a descubrir, a quien no lo sepa, muy, muy, muy chulo. Sí, exactamente. Pues nada, gente, ya está, la tercera pildorita que os vaya a consumir para curaros de esta cuarentona, ¿vale? Que cuidaros, quedaros en casa, lo que he dicho ya antes, yo siempre que me despida en esta cuarentona voy a decir lo mismo, no os matéis a paja, que ya os vale, ¿no? Que ya la tenéis como un monoviudo. Y nada, señores, nos seguimos escuchando. Nos seguimos escuchando en más píldoras. Estaros atentos porque Charlie tiene más preparadas, que no solo va a ser esta, coño. Yo también tengo algunas cosillas así miradas. Tenemos al Distorce del Amor, que también va a montarnos otra. Trollo volverá, claro que sí. Angelito. Una sorpresa de un antiguo miembro que ya que ahora no está muy activo, pero que volverá. Estaros atentos, estaros atentos. Nada, señores, nos leemos, nos vemos y nos escuchamos. Un abrazo.